que llueva, el cóndor está en la cueva. Que llueva, el cóndor está en la cueva. Los pajaritos cantan, las nubes se levantan. Que sí, que no, que caiga un chaparrón. Que sí, que no, que caiga un chaparrón. Siempre con la glope, la naca como Jennifer López. Y ella rebote ese culo, tío, le mamo ese toquito pa' que no me bote. Y siempre chingamos en el bote, y pa' gato tuyo yo tengo cuatro dragotes. Siempre la pongo en cuatro y me la chingo, y los kilos siempre vienen de Santo Domingo. La bestia es blanquita como un gringo, y en el nombre de Dios yo se lo meto los domingos. Desde que te hice a botar la gata son de tren, tren. Si tú quieres preguntar si no me crees, que ya no tengo el tren. Pa' completar la fila son express. Este como el mundo se te paró, yo con ella en el RD. Yo me enamoré el día que la probé, que yo no trajo tu billete. Mami, porque servicio por lo cancelé. Si no respondo, el problema va a tocar el fondo. Mami, respira hondo mientras te lo escondo. Yo digo que me pongo el fondo, pero porque voy a media cancha, baby, como rondo. Sepultura dura, yo sé que con el tipo la herida se cura. Que en verdad que tú no te satura, te lo juro por mi cofre no segura. Que llueva, el cóndor está en la cueva. Que llueva, el cóndor está en la cueva. Los pajaritos cantan, las nubes se levantan. Que sí, que no, que caiga un chaparrón. Que sí, que no, que caiga un chaparrón. Chunga, de mi vida te boté. Yo sé que no eres cualquiera. Me pasaré la vida entera preguntando dónde fue, pero tu amiga me tetea. Siempre que ella me desea, se tira una foto conmigo y me dice pa' que tú la veas. Que llueva, el cóndor está en la cueva. Que llueva, el cóndor está en la cueva. Los pajaritos cantan, las nubes se levantan. Que sí, que no, que caiga un chaparrón. Que sí, que no, que caiga un chaparrón. Miento si digo que no me hace falta cuando me rozaba tu piel. Miento si digo que no me hace falta que llames al amanecer. Pidiéndome que te agarre mi hondura en la cama y te haga mi mujer. Aprovecho el ribi como su para mandarte pa'l carajo. El amor se murió otra vez. La presión mi lene le invita a frontier. Ya tú no eres la bebé. Pero de otra bebé me enterré. Baby, Lubutín y la baby se fueron a Medellín. Mordido, el mando el patrón por caserío. Cuba y Cuba todo lío. En el rollo y en lo mismo. Cuba, bebecita, lo que se murió no resucita. Que llueva, el cóndor está en la cueva. Que llueva, el cóndor está en la cueva. Los pajaritos cantan, las nubes se levantan. Que sí, que no, que caiga un chaparrón. Que sí, que no, que caiga un chaparrón. Yeah. This is the remix. Nicky Jam. Yeah. Ozuna. Ozuna. El Dorito Caro. This is the remix.